Querido pueblo soberano, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en esta esquina oscura de la internet, en este naufragio comunicacional que hemos llamado que paguen y que una vez más en la obligatoria quincena que nos reúne, me pongo en mi rol de barquero para guiarlos por este naufragio de la información en los mares, de la contrainformación y bueno. Continuamos con nuestra programación de verano, en este que pague en veraniego. Yo me encuentro muy veraniego. Afuera hacen unos ricos menos 26 grados Celsius. Así que extraño un poco el verano sudamericano. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Lamentablemente, lamentablemente me volví una estadística y contraje el COVID, bueno, hace algunas semanas, y lo cual desbarató mis planes, los planes que tenía para el programa que quería grabar para esta quincena. Así que en vista de eso, me he visto en la obligación de echar mano a lo que aprendí durante el COVID. ¿Qué hice durante el COVID, bueno? Primero, perder las ganas de vivir. Segundo, ver mucho cine, ver mucho, mucho cine y tratar de nutrirme, ¿no? De todo ese backlog, de todas esas deudas cinematográficas que acumulaba ahí en mis plataformas de streaming y, ¿por qué no?, en mis discos duros de piratería. Así que, bueno, más o menos eso es lo que venimos a conversar hoy. Vengo en solitario, sí, voy a ver cómo va esto, espero no aburrirlos mucho. Y les voy a recomendar varias piezas que pude ver durante mi calvario, durante mi pasión y muerte en el COVID. Algunas las había visto, algunas películas. Bueno, aquí no solamente voy a hablar de películas, vamos a recomendar películas, vamos a recomendar una película anime, un anime también. Vamos a recomendar un par de cortometrajes y, ¿por qué no?, vamos a recomendar también una novela gráfica para no salirnos, ¿cierto?, de este camino que hemos estado teniendo en nuestro segmento veraniego de cultura pop, ¿por qué no? Y porque a pesar de que probablemente para los entendidos de la materia del cine o de las novelas gráficas o qué sé yo, del anime, probablemente estos títulos ya les van a más que sonar. Pero me sorprendí bastante al descubrir que había mucha gente que, cuando les decía las cosas que había visto, que había revisto, que había leído y tal, que me decían que no conocían las obras. Así que no hay que vanagloriarse del conocimiento propio y mucho menos mirar en menos el conocimiento ajeno. Así que en pos de eso vamos a compartir una selecta secuencia de 10 títulos de 10 obras en este programa. Recuerden que si les gusta el contenido de que paguen, compártanlo, suscríbanse en nuestras redes. Nos encuentran en iBooks, en Spotify y en YouTube, donde aparecemos en video. Quincenalmente, como saben, estamos aquí reunidos para, ¿por qué no?, echar un poco de luces sobre la oscuridad del quehacer político nacional. Está nuestro mail, quepaguen.oficial@gmail.com, por si nos quieren enviar amenazas de muerte o felicitaciones, o comentarios, o lo que quieran en realidad. Sobre todo amenazas de muerte, es lo que más recibo. Y bueno, para ir amenizando lo que ha sido este febrero que ya avanza implacable, que ya entra en las mecánicas neoliberales, ¿cierto? Del 14 de febrero, San Valentín, el Día del Amor. San Valentín, weón, un tipo que me enteré hace muy poco que forjó su fama a causa de que, no recuerdo, no está, esto no lo tenía en la bauta, no recuerdo la época, pero algo así medio medieval. Lo voy a buscar por mientras. El tipo lo que hacía se hizo, mira, en el después de Cristo, en el 200 y tanto después de Cristo. Un romano, un ciudadano romano, que lo que hacía era casar, casar, entendamos, en el sacramento del matrimonio, ¿no? Era un casamentero que casaba gente de forma clandestina, weón. No ciudadanos, ¿cachai? Esclavos o libertos. El loco venía y los casaba, Valentín de Roma se llamaba. Y bueno, una vez el emperador se enteró de lo que hacía Don Valentín, weón. Lo apresó, le hicieron un rápido juicio, sí, un juicio tipo caravana de la muerte, y lo decapitaron. Así que bueno, así murió San Valentín un día 14 de febrero del 269. Esto lo hablamos en el podcast de Ovejas Mecánicas. De ahí lo saqué, weón. Me enteré hace poco, weón. Curioso y macabro. Bastante macabro. Me acabo de acordar que salió de ahí, weón. Que de ahí lo aprendí, weón. Mi memoria está en cualquier lugar, weón, en estos momentos, weón. Sobre todo porque estuve, bueno, es menester de nuestro programa, ¿no? Hablar de la contingencia, weón. Y hemos tenido una contingencia bastante acalorada en las últimas semanas, ¿no? Hoy día mismo en la mañana estuve leyendo harto sobre este tipo, no sé si ustedes lo conocen o no sé si a ustedes les sonará, ¿no? Empieza con A. Su nombre y su apellido empiezan con A, mira, A. Alcohólicos Anónimos, Andrés Alamán, quien fuera el otro era canciller de Chile, ¿cierto? Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, bueno. Y que, bueno, tras un notable abandono de sus responsabilidades, ¿cierto? Fue descubierto en. Más que descubierto, fue sapiado, ¿no? Por el canciller español, del gobierno español, de que el notable Alamán asumía como secretario general iberoamericano. ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, weón? Andrés Alamán había desaparecido de la luz pública hace bastantes meses que no se sabía de Andrés Alamán, a pesar de estar viviendo en Chile una crisis migratoria severa, severa, severa, severa, y cuyos culpables y responsables no son otros más que, cierto, el abandono del gobierno chileno y de las paupérrimas leyes de tanto de migración, como de defensa de fronteras, como de leyes laborales, en fin, hay una gran. La crisis migratoria extiende sus tentáculos, weón, a distintas ramas de nuestro quehacer civil, ciudadano, ¿no? De nuestro país. Agarra también, ¿cierto?, los problemas de salud pública que tenemos, agarra también los problemas de acceso a la vivienda, en fin. El trabajo informal, weón. En fin, man, es un temón, man, es un temón terrible y desolador, man, porque es indudable que en el norte es un hecho concreto, hay cosas como la criminalidad que han ido aumentando progresivamente, ¿no? Hay cosas como el sicariato que se están volviendo una normalidad en algunas comunas de nuestro país. Y si bien, como dijo la lumbrera de Diego Chalper, ¿no? El tema de inmigración es tema de Ministerio Interior, el tema de nuestras relaciones con nuestros colegas geográficos, ¿no? Es sin duda una responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya cabeza era Andrés Alamán, weón. Andrés Alamán, como seguía diciendo, había estado desaparecido, weón. Estuvo desaparecido varias semanas hasta que hace 3 días, cuando lo escribí. Bueno, la semana pasada, el canciller español, como bien había dicho, publicó en Twitter que felicitaba a Andrés Alamán por ser el nuevo secretario general iberoamericano, que es algo así como el caballero que organiza las completadas, ¿cierto?, de los 22 países que pertenecen a la organización. Entonces, ante esto, obviamente saltaron un montón de críticas, por supuesto que Alamán no estaba cumpliendo sus funciones como canciller, sino que estaba buscando una pega nueva, básicamente, estaba buscando un trabajo nuevo en España. Bueno, y apenas se supo esta noticia de que Alamán iba a ser el nuevo secretario general iberoamericano. Alamán presentó su renuncia y el gobierno la aceptó, obviamente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que Andrés Alamán no debería haber estado buscando pega, estando aún como canciller, como ministro, ¿no? Si bien se especificó después de que él estaba de vacaciones, aún así él no debería haber estado buscando trabajo, teniendo ya un trabajo como ministro de Estado. Se está considerando el tema de acusarlo constitucionalmente, pero realmente eso qué importa después de que Andrea Lamana haya dicho que se anuncia el flamante retiro y cierre de su vida política en Chile. Así igual como lo hicieron otros compañeros de esa generación dorada de la derecha que surgió ahí a finales de la dictadura, ¿no? Hay que recordar que Lamana viene con toda esta camada, weón, de Joaquín Lavín, weón, de Espina, de Jovino Novoa, weón, de Longueira, de Longueira. Toda esta juventud de Van Rysselberghe, verga, esta juventud, weón, que iba a venir a agarrar el testigo del legado de Pinochet y que finalmente no agarraron ni una weá porque ninguno logró hacerse con el poder, de hecho. De hecho, uno de los grandes éxitos de Andrea Lamán es sin duda, grandes éxitos de la carrera política de Andrea Lamán, weón. Vamos a desglosarlo, aquí se nos va a ir todo el podcast. Vamos a desglosarlo. Ser uno de los creadores de Renovación Nacional, ¿ya? Eso tiene un mérito. Haber estado en el Congreso, eso puede tener otro mérito. Haber sido ministro del gobierno de Sebastián Piñera, ¿eso tiene algún mérito? No, no tiene realmente ningún mérito. Lograr el mismo partido y más que mal era una de las figuras conocidas del partido. Y sin duda, donde tocó techo Andrea Lamán y donde se vio lo pequeña cosa que es, la pequeña criatura que es cuando compitió por la. En las primeras presidenciales contra Longueira, o sea, conocemos a Longueira, ¿no? Afamado creador de la ley de pesca, de la corrupta ley de pesca que lleva su nombre, y usuario de la Ouija para conversar con su otrora amigo Jaime Guzmán, que va a aparecer más adelante en este podcast, spoilers. Entonces, tras perder la primaria, pocas semanas después de que Longueira se alzó, ¿cierto? Con el manto de candidato por la derecha, abandonó su cargo, retiró su carrera presidencial. Alamán, por obviedad, iba a ser el candidato que lo iba a seguir. Y así fue por algunos días, hasta que al no recibir el apoyo de la UDI, Alamán, demostrando lo poca cosa que es, no pudo soportar tamaña traición y garabateó a Joaquín Lavín diciéndole hasta cuándo me vaya a seguir humillando, conche su madre. Una cuña notable y que sin duda demuestra el alto nivel político del que nos estamos perdiendo ahora que Andrea Alamán se ha ido. Así que para Alamán, adiós, que no vuelvas. Que te reciban bien en España, donde está tu querido amigo Joaquín Lavín también. Así que para pasar las penas, ¿no? De esta pérdida inconmensurable que hemos vivido al no tener a Andrés Alamán en nuestro país, ¿no? Es que les queremos recomendar primero esta película bastante conocida, es del año 1976, dirigida por Sidney Lumet. En la película es Network, algo así como El Poder Mata, algo así le pusieron en España y en Latinoamérica. Que no sé, esa gente que le pone estos nombres. Bueno, mira, en Argentina, México, Perú y Venezuela se llama Network. No, se llama Poder que Mata. Y en España se llama Un Mundo Implacable. Unos nombres nefastos, bueno, ¿por qué no dejarlo como Network? Está bien, Network está bien. Ya era, bueno, no sé, en el 76 no sé. ¿De qué se trata Network? Esta es una película muy polémica que de hecho yo me he cuestionado bastante por qué efectivamente llegó a las carteleras, weón. Bueno, Network trata de nos pone en la piel de Howard Be Beale. Que es un anchorman, un presentador de las noticias, ponele, y le está yendo muy mal con su programa de noticias, entonces anuncian que lo van a despedir. Lo van a despedir, que le quedan, ponele, 2 semanas al aire. Y este loco, el día le dan esta noticia, por directo el loco tiene que presentar las noticias, po. Entonces el loco da la noticia de que lo van a despedir y en vez de hacer como. Y hace una despedida bastante curiosa. Deja un anuncio muy curioso. El loco dice de que le quedan, por poner una cifra, le quedan 2 semanas al aire. Entonces, en cualquier programa de estas 2 semanas, el loco se va a suicidar en vivo. Se va a suicidar al aire, en las noticias. obviamente la cadena se escandaliza por esto y lo sacan al aire inmediatamente, pero tras conversaciones, el loco a Howard le permiten despedirse como corresponde, pedir disculpas por esto y despedirse como corresponde ante su querida audiencia. Típico esto, Anchorman norteamericano. Bueno, en Chile igual hemos tenido eso, ¿no? Que se quedan dando las noticias 25 años y son alguien más en la casa y todo eso. Entonces cuando sale al aire para pedir disculpas y para despedirse como corresponde, realmente lo que hace es empezar a hacer un descargo, una catarsis individual sobre lo nefasta que es la vida, sobre cómo el sistema lo tiene chato y cómo todos se pueden ir a la concha de su madre. Básicamente el loco se manda un descargo en contra de todo lo malo que está en su vida, en todo lo malo que está con la sociedad y todo lo malo que está con los medios de comunicación que a él le han succionado el alma durante todos estos 25 años que ha estado al aire, ¿no? Obviamente la cadena se enfada, la cadena no puede soportar que alguien básicamente primero haya amenazado con suicidarse y segundo se los pase por la canoa y diga lo que quiera en cámara, ¿no? Entonces lo sacan nuevamente al aire, pero ante los millones y millones y millones de personas que vieron este éxito, porque finalmente se volvió un éxito, ¿no? La cadena decide darle como un espacio televisivo y en el cual nuestro querido Howard empieza a diariamente tener un rant en contra de algo de la sociedad. Los voy a dejar hasta ahí para no arruinarles la película, ¿no? Pero huelga decir de que gracias a esto es que Howard empieza a observar de primera mano, ¿no? Cómo los medios, cómo la sociedad, cómo las telecomunicaciones, cómo el mercado, cómo el sistema que finalmente nos domina, pueden sacar, ¿cierto?, un profit, un beneficio de cualquier cosa, y cómo todo está controlado por un pequeño segmento de personajes, ¿no?, de corporaciones que controlan a otras corporaciones, y sobre esas otras corporaciones hay otras corporaciones que finalmente conforman una larga mesa cuyo final nunca logramos ver, cuya cabecera está totalmente alejada de nuestro conocimiento, weón. Es bastante terrible en ese sentido la película. Es un thriller, ¿cierto? No un thriller bien setentero en el sentido de que tiene como todo este tono, esta tesis, ¿no? Bien derrotista, bien de que el mundo está en la caca, weón. Digámoslo la verdad, weón. Algo bien de los 70, bien del cine de Martin Scorsese, weón. Entonces, Está bueno cómo Bale, Howard, el protagonista, empieza a descubrir que la vida realmente, que más que la vida, que el sistema al cual él repudia por X motivo, realmente es más horrible de lo que él ha considerado, porque lo empieza a ver de primera mano, porque él ahora, al ser un nuevo producto de ese mismo sistema, no puede hacer nada al respecto. Obviamente esto les puede hacer eco por cosas como, no sé, ese capítulo de Black Mirror, ¿no? 15 millones de méritos, que ocurre básicamente lo mismo, pero claro, aquí lo que pasa es que lo que en el capítulo de Black Mirror es el giro final, acá ocurre en el primer acto de la película, y la carne de la película está mucho más adelante, después ya de que Howard se volvió un material de las cadenas televisivas y de los medios de comunicación. Es una película realmente sólida, realmente escalofriante, porque creo que plantea temáticas ya en los 70, esta película es del 76, plantea temáticas que ya eran bastante horribles, pero que yo creo que en la época no se tenía tal conciencia de que la verdad era así y hasta dónde los tentáculos de poder podían escalar en la pirámide que controla nuestra sociedad, básicamente. Y lamentablemente una película bastante actual, bueno. Es una película bastante actual puesto que bueno, otros productos, ¿no?, que sin duda beben de esta película, otros productos, sin ir más, ya citamos Black Mirror, pero sin ir más lejos, Mr. Robot, por ejemplo, la serie de USA Network, ya hablan de tratar de desnudar y por qué no de destruir a este 1% del 1% que controla nuestro mundo. Así que, bueno, les dejo ahí Network. Ah, lo había dicho al principio, vamos a dejar en la descripción de este video un enlace con el cual van a poder acceder a gran parte del material que vamos a citar aquí para copias de seguridad de nuestra biblioteca personal, para que si no tienen acceso a, por ABC motivo, si no tienen acceso a las distintas películas o obras que les vamos a mencionar, para que las puedan disfrutar de todas formas. Aquí nos gusta democratizar la información. Ese es nuestro objetivo y nuestro objetivo final. Así es. Bueno, voy a saltar ahora de continente. Network, con Sidney Lumet, obviamente una película norteamericana, que se ganó varios Oscars. Network, de hecho, ganó, creo, ganó dos, tres Oscars, ganó cuatro Oscars, ganó tres Oscars de actuación, uno de ellos póstumo, y ganó un Oscar a mejor guión. Ahora ya que estamos de cara a los Oscars, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes para los Oscars. Pero está esta película, ¿cómo se llama? Don't Look Up, no mires arriba, algo así. La de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Una película curiosa, no sé qué les pareció, no sé si les gustó. A mí, ni fu ni fa, sí. Sí. Tremenda actuaciones, weón. Tremenda actuaciones, eso sí. Cate Blanchett, weón. Tremenda actuaciones. Pero claro, bebe mucho de network, ¿no? Es como un network sin comedia. O sea, al revés. Es como si trataran de convertir network en una comedia. No sé si eso me funciona mucho. Lo que sí me funciona mucho es hay una versión de Network que es una obra de teatro y la protagoniza Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad y el papá de Malcolm, ¿no? Walter White y el papá de Malcolm. Y él tiene el papel de Howard Bill, hoy no sé cómo se dice el apellido ese señor, en la obra de teatro de Network, que no la he podido ver entera, solamente he visto segmentos por YouTube, pero que es que Bryan Cranston tiene un poder interpretativo gigantesco, bueno, gigantesco, bueno, que no tiene parangón. Entonces creo que le hace, sin haber visto la obra entera, creo que sin duda le hace mucha justicia, por lo menos desde la actuación, a lo que es la obra original. No así Don't Look Up, que obviamente no tratándose de lo mismo, creo que gustándome mucho el director de Don't Look Up, weón. Me gusta mucho el director de Vice, peliculón que recomiendo mucho. Lo debería recomendar en este capítulo. No creo que la película logre tocarme las mismas teclas que me tocó Network. Ahora sí, creo que Don't Look Up estoy hablando ahora. Creo que es una película correspondiente a sus tiempos. Y quizá lamentablemente, en los tiempos que vivimos, en los que las casas productoras y las majors no toman tanto riesgo a la hora de permitir grandes presupuestos, ¿no? Creo que lo que hace Don't Look Up es lo más lejos que se puede llevar en la dialéctica de las grandes productoras, si uno quiere hacer como un cine un poco más irreverente y un poco más incisivo. Creo que lo más lejos que se puede llegar en el mundo que vivimos ahora de Disney y Amazon Prime es Don't Look Up y no Network. Quizá por eso Network me funcionaba mucho más, ¿no? Porque estaba con este Hollywood sumido, ¿cierto? En esa mirada nihilista sobre esa mirada depresiva, weón. Que básicamente es lo que te da la guerra, weón. Lo que te dan las crisis, lo que te da. Bueno, sí, ¿por qué no? Lo que te da la guerra, weón. Y sobre guerra vamos a seguir hablando. Saltamos de continente y nos vamos allá a la antigua Unión Soviética con la siguiente película que les quiero recomendar. En bielorruso, que es su idioma original, se llama Idi i Smotri. Espero haberlo dicho bien, perdón a los oyentes de Bielorrusia por mi pronunciación errónea. Come and See, Ven y Mira, del director Ellen Klimov. Esta película estrenada en 1985 y filmada por el cuadragésimo quiere decir 40, ¿cierto? Por el, a ver, sí, claro, por los 40 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Guau, temazo. Entonces, para celebrar esto, la Unión Soviética permitió que Klimov estrenara esta película Come and See. Un nombre curioso, un nombre curioso. Después vamos a explicar por qué se llama así. Primero vamos a sumergirnos en la trama. Hay que decir que esta película, quizá a diferencia de Network, esta película yo no se la recomendaría a todo el mundo. De hecho, por ejemplo, Paulina, mi pareja, es bastante sensible con algunas temáticas. No sé, por ejemplo, temáticas del Holocausto, películas de guerra así muy, muy crudas. O... Sí, es delicada con esos temas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando después conversamos sobre lo que yo había estado viendo en COVID, le conté esta película y le dije, no la veáis, porque es una película muy, muy, muy cruda. Bueno. Coman sí. ¿Cómo se llama? Edie y Smotri. Edie y Smotri se trata sobre la invasión nazi en la Bielorrusia. Recordemos que en la Unión, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia, Alemania, la Alemania nazi, la Unión Soviética tenían el pacto Ribbentrop-Molotov, este pacto de no agresión, este pacto secreto, en los cuales estaba estipulado que la Unión Soviética también se iba a dividir Polonia con Alemania. Entonces, cuando Hitler avanza sobre Polonia y Stalin hace lo propio sobre Polonia también, este desgraciado bigotón aprovecha de hacerse con el resto de los países eslavos que estaban alrededor de Polonia, es decir, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, creo. Y cuando Hitler estalla con la operación Barbarossa y empieza a invadir la Unión Soviética, rápidamente se hace con los terrenos eslavos. Dentro de la doctrina nazi estaba creer que los eslavos eran infrahumanos. Es el concepto que utilizan, los infrahumanos. Entonces realmente no merecían ningún tipo de empatía, ningún tipo de clemencia. Bueno. De hecho, es a causa de eso que Bielorrusia, imagínate, bueno, Bielorrusia fue el país que más sufrió a causa de una ocupación. Bueno. Imagínate eso. Bueno, estamos considerando, no sé, países como Polonia, ¿cachai? Y también estamos considerando en el contexto del Holocausto, bueno. Pero bueno. Como los judíos lamentablemente fueron extirpados de diversos territorios, no es la misma comparativa que con lo que pasó con Bielorrusia, que la población civil bielorrusa como tal fue la población civil de un territorio puntual más afectada por la ocupación de cualquier país en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué trata Coman Sí? Edie Smotri trata de un infante, que, como decíamos, vive en Bielorrusia, ¿cierto? Y que vive en un campo. Entonces, cuando los alemanes pasan por este campo, más que por este campo, sí, pasan por ahí y destruyen a todo el mundo, este niño decide unirse a los partisanos. Que los partisanos, sabemos, son como la resistencia, ¿cierto? Organizada, las guerrillas organizadas que se levantan en armas en contra de quien ocupa el territorio y para tratar de hacer la contraguerra, ¿no? La guerra de guerrillas. Entonces este niño quiere unirse a los partisanos y en eso que se une a los partisanos de su territorio, ve de primera mano una serie de... ve de primera mano la ocupación nazi. Ahí está. Esa es la sinopsis. Realmente la película no puedo decir que se trata más allá de eso porque se trata exclusivamente de eso. Un niño con muchas ganas de defender su territorio, su país, su pueblo, su villa, más que su país, no tiene el niño, tiene una bandera, quiere defender a su pueblo, a su mamá y a los chanchos de su granja y tal. Y que rápidamente se ve envuelto en los crímenes más terribles que puede lograr la bajeza humana. A mí la película, la verdad, me choqueó bastante. Yo Network la había visto antes, aquí fue un revisionado lo que hice en COVID, pero con Coman Sí la vi por primera vez. Y me choqueó bastante, bastante, bastante, amigos. Es una película muy dura, muy cruda. Obviamente no les voy a arruinar la crudeza de la película, pero hay... Sí, no tiene gore como tal, así no crean que no van a haber gente destripada y tal. No van a ver nada que no hayan visto en El Soldado Ryan. No hay nada que no hayan visto en El Soldado Ryan a niveles de violencia. Es decir, gente baleada, algo poco, gente baleada, gente sin, no sé. No hay amputaciones, por ejemplo, en El Soldado Ryan hay amputaciones. se ven tripas y cosas. Aquí no hay nada de eso, bueno. Aquí no hay nada de eso, bueno. Pero los niveles de maldad que suda la película, creo que los niveles de maldad provenientes de los nazis, de lo que hacen los nazis con los eslavos, recordemos, con los infrahumanos, me parecen macabros, pero macabro es poco, me parece un vistazo a lo que debe ser el infierno. Bueno. La película fue unas curiosidades de esta cinta. Esta cinta que tuvo muchos problemas para pasar por los caminos de la censura, ¿no? Qué difícil debe haber sido tener ahí tu cinta durante el régimen soviético, ¿ven? Y pasarla, oiga, quiero estrenar esta cinta en sala y pasar ante los censores soviéticos, ¿ven? Que otra cosa no, pero eran soviéticos, ¿ven? Y ya sabemos cómo va eso. Entonces, esta película tuvo muchos problemas. De hecho, el primer problema que tuvo es que la película originalmente se llamaba Kill Hitler. Esa es la traducción, asesinen a Hitler. Y bueno, al Departamento de Censura Soviética no le pareció el nombre y le pusieron Comanxi. Entonces, esta película se filmó en orden cronológico, algo que no es muy común en las producciones cinematográficas. Es decir, lo que se ve en el principio es lo primero que se filmó y así correlativamente hasta el final. Se filmó en orden cronológico el protagonista, este niño. Es un niño, era un niño escolar, un niño de colegio, que fue sometido a diversas terapias para que no sufriera daño colateral a causa de la crudeza, de las escenas crudas que tuvo que filmar. Gracias a Dios, el niño pudo después hacer una vida común y corriente, y él mismo ha revelado en entrevistas posteriores de que pudo sortear bien el calvario que fue filmar esta película. Se utiliza munición real en la película, se utiliza munición real en la película, y se grabó a lo largo de, se filmó a lo largo de 9 meses, man. 9 meses, man. 9 meses estuvo el director Klimov se llama, ¿no? Klimov. Estuvo Klimov filmando con su equipo allá en los campos bielorrusos y con este niño, no actor, el cual sufrió, que bueno, lo van a ver cuando vean la película, sufrió unas transformaciones físicas horripilantes producto solo del estrés. Bueno, o sea, hay una nota de maquillaje, ¿no? Pero gran parte de lo que se ve en la película es a causa del estrés. Bueno, el niño, el cabello se le pone cano. Le salen patas de gallo, se le arrugan las mejillas, se le arruga la comisura de los labios, envejece, pero mucho, mucho, mucho, muy poco tiempo. Y no es para menos cuando se mira la película y se descubre, ay, es que cómo les digo lo que van a ver, bueno, sin spoilearles la película, es la película más cruda que he visto en la Segunda Guerra Mundial, y eso es decir bastante, bueno. Véanla, es un panfleto antibélico. Brillante, es una película que yo creo obligatoria, de visionado obligatorio, si es que se tiene el estómago para, si se tiene el estómago para resistir, no sé, testimonios del holocausto, testimonios de la dictadura, se tiene estómago para resistir esta película. Y si se tiene ese estómago, me parece una película obligatoria, más que relevante, obligatoria. Me avergüenza que no me la hayan mostrado en la universidad. Así que cumplo en estos momentos con lo que me parece urgente, que es entregársela a usted. Va a estar ahí en el enlace para que la vean, subtitulada en su idioma de preferencia, para que la vean. Para que la vean porque es una película, insisto, no sé cómo insistir en esto, obligatoria. Es quizá la película antibélica más eficaz que he visto. Más eficaz que he visto. Y bueno, ya que estamos con películas antibélicas, nos vamos a ir también con un anime antibélico, una película anime, una película de animación japonesa antibélica, que bueno, Comanxi, esta película me parece terrible, Comanxi me parece mucho peor, pero antes de yo haber visto Comanxi, esta era la película antibélica que me destrozaba el corazón y que yo no podía ver. De hecho, ¿de qué película estoy hablando? Bueno, de la obra maestra de, para mí, perdón. Perdón a los fanáticos de Miyazaki, de la obra maestra de Estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas, dirigida por Isao Takahata. Isao Takahata, que para los que no saben es el maestro de Hayao Miyazaki, es el hombre que le enseña en Toei Animation, que lo descubre en Toei Animation, que lo coloca en asiento de director y que luego de hartarse de Toei Animation se lo lleva, le mete ideas socialistas en la cabeza y se lo lleva para crear Estudio Ghibli, que es el estudio por el cual Miyazaki es tan reconocido. Si bien, bueno, sí, Miyazaki quizá, obviamente, Miyazaki es un maestro, bueno. Miyazaki es un ídolo. Y se podría hablar también todo un programa sobre cómo Miyazaki ha logrado meter ideas socialistas en su obra. Bueno, El viaje de Chihiro, Spirit Away, es sin duda la película, y Porco Rosso, son las dos películas más donde está esa enjundia, ese espíritu zurdo más evidente. Prueba de ello son la gran frase: Porco Rosso, prefiero ser un cerdo que un fascista. O el hecho de que, mira, que todo rima, como decía George Lucas. El hecho de que los papás de Chihiro se conviertan en chanchos al caer en un ratch de consumismo neoliberal. Pero a pesar de eso, a pesar de que Miyazaki es sin duda un maestro, creo que Isao Takahata es realmente, para mí personalmente, es realmente la figura de Estudio Ghibli, y que si bien no tuvo una carrera tan prolija, más que prolija, tan continua, y no tenía ¿cómo decirlo? No tenía el oficio, porque o sea, hay que decir algo de Miyazaki, es que tiene un oficio, y es un artesano en su oficio, y es un joyero. Miyazaki es un joyero. Takahata es un artista loco, es un mad science, es un mad scientist, concha su madre en inglés. Es un científico loco, bueno, que tiene una idea, no sabe cuánto se va a demorar, no sabe cómo la va a dibujar, no sabe qué estilo usar y no sabe si la película va a terminar. Gracias a Dios pudo terminar La tumba de las luciérnagas. Prueba de eso es un documental que yo siempre recomiendo, que se llama El reino de la felicidad y la locura. Sí, creo que se llama así. Que es un documental sobre Estudio Ghibli, de cómo se filmaron El viento se levanta, que hasta este momento la última película de Hayao Miyazaki, y El cuento de la princesa Kaguya, que es, si mal no recuerdo, la última película de Isao Takahata, antes de que lamentablemente falleciera. Entonces, nada, y en ese documental se ve bacán las distintas manos, y al mismo tiempo queda muy latente la admiración que Miyazaki siente por su maestro, porque es básicamente Takahata es su maestro, y también es el mío. La tumba de las luciérnagas, estrenada en 1988. ¿De qué se trata la tumba de las luciérnagas? Dos hermanos, un hermano con su hermana menor, que viven en Kobe, esto es Japón. En 1945, no logran llegar al búnker donde su familia se escondía en medio de un bombardeo, que han aislado y que han perdido en medio de la Kobe bombardeada. Entonces los niños tienen que traspasar toda la Kobe bombardeada hasta poder llegar donde, en realidad, más que llegar donde sus padres puedan, es poder sobrevivir. Bueno, eso es, eso es. Un nuevo relato sobre niños sobreviviendo a la guerra, esta vez niños japoneses, en el Japón ya, en el ocaso japonés, recordemos 1945, cuando ya Estados Unidos estaba a puertas de bombardearlos con las dos atómicas, el Enola Gay estaba a puertas de despegar. Antes de eso, recordemos que Estados Unidos hizo una serie de bombardeos civiles en la gran isla de Japón, y afectando mayoritariamente a la población civil, y entre los cuales, bueno, están los protagonistas de La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas es una película desgarradora, es una película que creo yo es imposible que no te haga llorar, es una película mortífera. Cuando Paulina un día viene y me dice, oye, esta película, a Paulina le gusta mucho Takahata, porque le gusta mucho Mi vecino lo llamaba, película que a mí ella me mostró y que es, sin duda terminó por cimentar mi fanatismo por Isao Takahata. Y me dijo, oye, ahí está esta película de Tumba de las Luciérnagas, que es del Caballero de los Llamadas, y no la he visto. La tenía, ya veámosla, po. Dije, sí, veámosla. Me quedé dormido adrede, porque no podía permitirme verla otra vez. Y me desperté. Coincidentemente me desperté en el final, que bueno, el final es desgarrador, bueno. Primero, es quizá la pieza más triste que yo he visto en un anime. Que ya es decir mucho. Que ya es decir mucho. Y segundo, creo que es de las piezas más tristes que he visto en una película. Sin duda, bueno. Horrible, horrible. Es una película horrible. horrible, pero preciosa. Porque no puedo decir lo mismo de Come and See, de Ven y Mira. No puedo decir que una película preciosa. Ven y Mira es solamente una película horrible que nos muestra lo más bajo de la humanidad y que es un alegato descarnado, sin piel, en contra de la guerra. Eso ya igual me parece bastante. Pero Tumba a las Luciérnagas tiene momentos hermosos, weón. Es una historia de dos hermanos, sí, que sobreviven a algo desgarrador, weón. Pero es una historia finalmente de dos hermanos que se aman, weón, y que están dispuestos a sacrificar uno por el otro, ¿cachai? Es una historia de amor, es una historia de protección y es una historia de uf, cómo hasta el último momento. En esta narrativa, ¿no? Muy asiática de morir en el honor, como hasta el último momento el amor, la obligación, el prometí cuidarte y te voy a cuidar hasta mi último aliento, se mantiene. Y eso me parece hermoso y desgarrador al mismo tiempo, ¿no? Bueno, La tumba de Luciérnagas creo que está en Netflix. De todas formas, va a estar aquí. Va a estar aquí en el enlace que les facilitamos para que la vean y para que lloren. Y para que después, cuando alguien les diga que no la ha visto, ustedes se ofrezcan a verla y se duerman porque no me parece una película que aguante segundos visionados. Un visionado lo aguanta muy bien, muy lacrimógeno, pero un segundo visionado yo no lo puedo hacer, me parece terrible. Admiro a los que lo hacen. No es mi caso. No es para nada mi caso, weón. Más noticias de la actualidad. En el último tiempo, hemos visto cómo Europa ha estado levantando las restricciones de COVID y aparentemente la vida está volviendo a ser bastante normal, lo que dicen. Por otro lado, yo hablo desde el territorio en el que habito, que es Canadá, acá, y la ola de antivacunas ha estado creciendo enormemente, enorme, enormemente. De hecho, han estado ocurriendo una serie de paralizaciones de camioneros que han estado tratando de bloquear los caminos más importantes de Canadá, en Ottawa, en la capital. Mira, si ya era malo un paro de camioneros fachos, súmale eso, que sean antivacunas, weón. La concha de su madre. Entonces, mirando de cara a Europa, cómo las restricciones al parecer se han estado suavizando. Esto ha dado rienda suelta a varios, ¿cómo decirlo?, comportamientos nefastos, weón, en distintos lugares del mundo, weón. Hace poco salió allá en Chile un video sobre un grupo de cuicos que habían hecho como una fiesta en Pucón, no sé qué lago era, en Pucón, donde había como una ronda de lanchas, weón. Venía un helicóptero que decía Platinum. Yo no sé, perdón, yo no sé si ese Platinum es como el Tople o es una empresa de helicóptero, que renta helicóptero, no sé, no he tenido acceso a ninguno de los dos servicios. Entonces estaban como estos cuicos en ronda, ¿no? Pasándola a la raja como dice la canción de los prisioneros, ¿por qué la pasan tan bien, güey? Entonces ¿Por qué pongo todo esto en paralelo, ¿no? ¿Por qué pongo a los camioneros antivacunas de Canadá y a los cuicos de Pucón? Porque pareciera que la conciencia de clase, weón, o más que la conciencia de clase, como, no, no, no, retiro lo dicho, no la conciencia de clase, pero la idea del bien común, del querer preservar al otro, del querer hacer algo para ayudar al otro, es inversamente proporcional a lo privilegiado que eres, weón. Entonces, mientras más privilegiado eres, weón, más individualista eres y menos te importa que tus acciones puedan matar a otra persona, weón. Por un lado pienso, sí, que tu cantidad de privilegios te empujan a ser medio conche su madre y a no pensar de que si tú te contagias de COVID, probablemente tú te vayas a poder salvar porque tenés los medios para hacerlo, pero otra persona con otros medios inferiores a los tuyos, no va a poder cuidarse de la misma forma y probablemente se va a morir. Las vacunas no te hacen inmune, güey. No te hacen, no, o quizás no se va a morir, pero va a quedar con serias secuelas. Yo quedé con secuelas. Las vacunas no te hacen inmune, como estaba diciendo, güey. No te hacen inmune, pero permiten de que el bicho se propague de forma más débil, güey. De que el bicho que sale de ti esté más debilitado, güey. Entonces, así, obviamente no le vamos a ganar al COVID cuando todos seamos inmunes. Eso no va a pasar. como que digamos que seamos inmunes al SIDA, weón, o al resfrío común, esas cosas, eso no creo que pase, weón. No creo que pase, weón. La ciencia no cree que pase, weón. Pero lo que sí puede pasar es que se vuelva un virus no tan letal, quizá como el resfrío, weón, como la influenza, weón. Ya la influenza sí, te podéis morir, pero para que te mueras tienes que compilar, ¿cierto?, una serie de características biológicas y sociales súper puntuales, pues, weón. Súper puntuales, pues, weón. Cosa que con el COVID no está pasando ahora. Entonces, nada, quería aprovechar también como para hacer quizá un llamado al sentido común, weón. De que quizá está bien que para ti el manejo del gobierno respecto a la pandemia o respecto al gasto público sea, no estés de acuerdo con él. Está bien. Pero tratemos de pensar un poquito en el otro y tratemos de pensar también de que hay mucha gente que no tiene quizá tus privilegios y tus recursos para poder enfrentar una enfermedad que se ya comprobado se ha llevado a millones en muy poco tiempo. En fin, sigamos con cine, sigamos con buen cine. Aquí hay una película que, oye, Paulina la ha citado en todas las películas que hablo, bueno, aquí hay una película que me presentó Paulina, de hecho, bueno, que yo no la había visto y que me avergüenzo no haber visto, pero si es que usted no la ha visto, no se avergüence, puesto que va a estar aquí disponible en nuestro enlace para que la vea en la comodidad de su casa. Estoy hablando de Wag the Dog, que es algo así como pasea al perro, sacude la cola del perro, algo así. Las traducciones de Wag the Dog son muy malas, bueno, mira, aquí las tengo, ninguna tiene que ver con lo que significa realmente. Bueno, Wag the Dog, a ver, llegó como la cortina de humo en España. Y en Argentina, por ejemplo, llegó como Mentiras que matan. Asumo yo de que también así nos llegó a nosotros. Mentiras que matan, qué mal, nombre de mierda. Man. Wag the Dog, dirigida por Barry Levinson y estrenada en 1997. Wag the Dog nos narra... a mí... Bueno, cuando Paulina me la mostró, yo me fui de poto. No sabía cómo carajo no había visto esta película. Se trata de... El presidente de los Estados Unidos está como dos semanas antes de la elección, ponele, de la reelección. Los estadounidenses tienen esto, ¿no? De que pueden elegir nuevamente a su presidente para darle continuidad a los gobiernos, cosa que personalmente me parece que nosotros también lo deberíamos hacer, para que los gobiernos no sean un proyecto de 4 años, sino que puedan tener una continuidad si es que el pueblo, si es que el electorado le parece correcto. Bueno, Wag the Dog, ¿de qué se trata? El presidente está como a 2 semanas antes de la elección y es descubierto haciendo insinuaciones carnales a una menor de edad, hermano, en la sala oval. Todo mal, esto es descubierto y obviamente es aprovechado por la oposición y la imagen del presidente, del candidato, se desploma pero por los suelos, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, La oficina del presidente contrata a Conrad Brand, que es interpretado por Robert De Niro, y su personaje es lo que se llama un spin doctor. ¿Qué es un spin doctor, weón? El spin es esto, mira, en resumidas cuentas es un publicista. El spin doctor es alguien que realiza el spin. ¿Qué es el spin? El spin es tomar un acontecimiento y utilizar el acontecimiento para cambiar la opinión pública. Ponele, si queréis decir, manipular el acontecimiento, generar el acontecimiento o darle otra lectura al acontecimiento para generar un cambio en la opinión pública. Conrad Brand, que es Robert De Niro, ¿cierto? Entonces lo contratan para tratar de revertir la situación, pues bueno. El presidente se está yendo al garete, entonces lo que hace Robert De Niro es contratar a Stanley Motz. ¿Quién es Stanley Motz? Es un director y productor de cine, weón, interpretado por Dustin Hoffman aquí en los 90, en uno de sus mejores momentos, weón. Entonces Dustin Hoffman le trae la loca idea a Robert De Niro de crear una guerra, así como en Serbia, como en Bosnia. Crear una guerra en la que Estados Unidos obviamente se tiene que ver implicado para poder devolverle la credibilidad al gobierno, weón. Qué terrible, weón. Esta vez es terrible, weón. Es como... Esto me recuerda mucho a lo que hizo Perón. Esto me recuerda mucho a la guerra de las Malvinas. Es algo bastante similar a la guerra de las Malvinas, weón. Entonces, salvo que la guerra de las Malvinas fue una guerra real. Entonces lo que pasa en la película es que Dustin Hoffman, ¿cierto? Crea todo lo que sería como... Crea un espectáculo, weón. No crea... Crea un espectáculo. Eso es lo que hace. Crea un espectáculo, weón. Crea filmaciones de guerra falsas, weón. Crea un tema musical para la guerra. Crea despachos de prensa, weón. Y empieza a crear una serie. Crea todo lo que se te ocurra, weón. Crea héroes, weón. Crea una imaginería, weón. Crea simbologías, weón. Y todo eso es liqueado a la prensa, entonces la prensa empieza a creerse de que esta guerra, que realmente no está ocurriendo, de que esta guerra está ocurriendo de verdad, y ahí está ya la trama de cómo básicamente los poderes, weón, empiezan a manipular la realidad para, como bien dije antes, crear opiniones y generar opiniones, ¿por qué no?, basadas en fake news, weón. Una película en el 97 que está hablando de la fake news, weón. Walk the Dog, weón, es un peliculón. No puedo seguir hablando de la trama porque ya sería entrar en territorio peligroso. Igual ya dije bastante. Pero es un peliculón que me sorprendió no haber visto, weón. Me horrorizó no haber visto, weón. Es bastante divertida, tiene. Esta quizás no es tan oscura como Come and See. Creo que no vamos a alcanzar nada más oscuro que eso en este podcast. Pero es una película bastante, bastante chistosa porque alcanza unos niveles de irreverencia, weón. Unos niveles de irreverencia que de repente cuando tú lo pensáis no se alejan tanto a los niveles de irreverencia que tiene la vida real, en el sentido de que, por ejemplo, si pensamos, sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial, una guerra que de verdad ocurrió, uno de los motivos que tenía Hitler para invadir Polonia es que hicieron una operación de falsa bandera y vistieron a unos soldados alemanes con uniforme polaco y se robaron unos cables de cobre, bueno. Eso era uno de los motivos, bueno. Entonces, weón, irrisorio, weón. ¿Para qué hablar de todas las operaciones de falsa bandera que ha hecho Estados Unidos para lograr entrar en las guerras, weón? No voy a entrar en Pearl Harbor, puesto que no quiero entrar en conspiraciones, pero la que se me viene a la mente, obviamente, es la guerra de Vietnam y el evento en el Golfo de Tonkin, weón, donde los estadounidenses dijeron que les habían hundido un barco, weón, y un barco que realmente nunca existió, weón. O sea, que existió, pero que no estaba ahí y que nunca fue hundido, weón. Entonces, no estaba ahí en el momento en el que supuestamente fue hundido y que obviamente nunca fue hundido. Entonces, me gusta cómo Wag the Dog toma eventos, conceptos de eventos que han ocurrido en la vida real y los lleva al extremo, a la sátira, a la parodia. Pero que de repente, como te plantea la película, te das cuenta de que la parodia no es tal, ¿cachai? De que realmente esta parodia podrías llegar a creértela, ¿cachai? Si estuviera tan bien montada como se monta en la película, bueno. Una película que sin duda habla de las fake news, weón, y cómo pueden cambiar el curso de un país, weón. Porque recordemos, el presidente está acusado por actos pedófilos, weón. O sea, weón. Les dejo ahí Wag the Dog, va a estar también acá abajito. Vamos recapitulando, tenemos Network, de Sidney Lumet. Tenemos La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata. Hemos tenido también Wag the Dog, ¿cómo se llama el director de Wag the Dog? Lo olvidé, de Barry Levinson. Y hemos presentado también Idi y Smotri, de L.M. Klimov, de la noble tierra de la Bielorrusia. Vamos a volver a Europa del Este para hablar de una cinta más que yo vi bastante pequeñito y ahora me volví a merendar y que me encanta. Y que la quiero recomendar por dos cosas. Primero, creo que es una película histórica que habla de... No sé si vieron esa película que se llama La Terminal, güey. No es la película de la que voy a hablar. Pero una película sobre Tom Hanks que, ponele, yugoslavo, ponele, y llega a un aeropuerto estadounidense y su país se disuelve y se queda sin país. Entonces su pasaporte ya no existe. Entonces, gracias a esa película he reflexionado a lo largo de muchos años cómo sería quedarme sin país. ¿Qué pasa si algún día Chile se disuelve, weón, y mi pasaporte deja de existir? Y mi historia, weón. Y la historia de mi patria, weón, no sé, weón, es triste, weón, a pesar de que no me gusta mucho Chile, weón, pero es triste, weón, pensarlo como... Hemos sido forjados por una historia, weón, y de eso precisamente habla esta película, Underground, del director Emir Kusturica, el director serbio Emir Kusturica, estrenada en 1995 y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese año. Underground... habla, nos narra, Underground empieza durante la Segunda Guerra Mundial en la ocupación alemana de Yugoslavia. Yugoslavia era, puede que esto no se sepa porque Yugoslavia no existe, bueno. Yugoslavia era un país que ocupaba varios territorios, entre ellos lo que es ahora Croacia. Y durante la ocupación nazi, los partisanos yugoslavos fueron, de hecho, me voy a enredar un poco, si me gusta mucho hablar de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Los partisanos yugoslavos fueron, la resistencia yugoslava fue el único país, el único movimiento de resistencia que logró echar a los nazis de su territorio. El único. Entonces, bueno, la película se trata de que durante la ocupación nazi, de mucha ocupación nazi en este podcast, en la ocupación nazi de Yugoslavia, hoy no tengo los nombres de los personajes. Bueno, hay un señor que es como muy artista y tal, y él es un ferviente antinazi. Entonces es perseguido por los nazis y tal, y su amigo, un poeta, creo que es poeta, ponele que es poeta, lo esconde en el subterráneo de su casa. Lo esconde en el subterráneo de su casa y lo pone a fabricar armas, güey. Y esconde, no solamente lo esconde a él, esconde a toda su familia y esconde a varios amigos también, güey. Lo esconden a todo en el subterráneo de la casa, güey. Y los ponen a fabricar armas para la resistencia yugoslava, ¿no? El tema es que la Segunda Guerra Mundial termina y este tipo que esconde a su amigo y a su familia y a un montón de gente en el subterráneo de su casa, su subterráneo es gigante, huelga decir, no les dice de que la guerra ha terminado y les miente de que la guerra continúa por, y esto es lo bonito de la película, por todo lo que probablemente dura la existencia de Yugoslavia. Al caer la Unión Soviética y morir Tito, el líder que fue dejado por la Unión Soviética en Yugoslavia, se desataron una serie de guerras civiles entre los distintos territorios que terminaron con la disolución del país y la creación de otras patrias como la ya mencionada Croacia. Entonces, Underground, a raíz de este homólogo que hace con estos dos amigos, y hay un triángulo amoroso ahí, puesto que a ambos están enamorados de la misma mujer, a raíz de cómo la relación de estos dos amigos va desarrollándose, basada en esta mentira de que uno engañó al otro y que la guerra no se ha terminado y el otro le cree, vamos viendo la historia de Yugoslavia, la historia de la Yugoslavia en el siglo XX, bueno, con mucha comedia, con mucho realismo mágico y con mucha sátira y con mucha poesía también, poesía visual, bueno. Emir Kusturica en esta época está quizá en su mejor momento, en su mejor momento como creador de ficciones, y creo que no hay obra que grafique mejor su cine que Underground, desde mi punto de vista. Es una película bella, bella, bella. Es una carta de amor a una nación. Y creo que es una invitación también para los espectadores, no solo para conocer a la nación, sino también para plantearnos el cómo nosotros preservamos nuestra nación de forma histórica. ¿Cómo somos parte de esa memoria viva que conforman los territorios? Underground, a través de Emir Kusturica, es una Yugoslavia que no va a morir nunca y es la crónica de la pasión y muerte, del ascenso, pasión y muerte de lo que fuera un territorio que tuvo bandera, que estuvo en los Juegos Olímpicos, weón, fue al Mundial, weón, y que ya no existe y ya nunca más va a volver a existir, weón. Underground es una película preciosa, muy, muy graciosa, muy irreverente a cagar, con una banda sonora pero exquisita, exquisita. ¿Quién está ahí? La No Smoking Orquesta. Lo estoy diciendo de memoria, perdón si me equivoco. Con unos temazos, pero inigualables, weón. Y es muy larga, sí, quizá para algunos, es muy larga, dura casi 3 horas. Pero ¿cuánto dura la historia de un país, weón? ¿Cuánto puede durar la historia de un país, weón? Véanla. Disfrútenla, va a estar aquí en los enlaces, puesto que es, creo yo, el testamento que cada país debería tener, bueno, existan o ya no existan, cada país debería tener su propio underground, puesto que no hay forma más linda de compilar casi 100 años de historia que como lo hace esta película, bueno. A pesar de, spoiler, ya lo dije, Yugoslavia se disuelve. A pesar de saber cómo las cosas terminan, bueno. El camino es precioso, el camino es precioso. Y el final es sobrecogedor a cagar. Es sobrecogedor a cagar, weón. Todas estas películas tienen algo político entre medio, por algo han sido elegidas aquí en nuestro selecto menú de cineclub que paguen, ¿no? Qué linda es Andre, que también. Bueno, volvemos a Norteamérica, puesto que esta quizás me va a demorar un poco en presentárselas, porque es otra comedia dirigida por el célebre director Stanley Kubrick, man, y estrenada en 1964, Doctor Strangelove, o con el subtítulo de How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba. Así se llama la película, Doctor Strangelove. Un peliculón, una sátira bélica sobre la guerra atómica, y que nos cuenta que un general en plena Guerra Fría, ¿cierto? Esto recordemos en los 60. Un general estadounidense ubicado en un puesto en Alaska se vuelve loco, se chala, cree que los soviéticos se han infiltrado en la cultura norteamericana a través del flúor en el agua, y lanza sus bombarderos atómicos en contra del suelo soviético sin avisarle a nadie. Moscú se entera de esto, Inglaterra, la OTAN se entera de esto, y tratan de detenerlo, detener este bombardeo atómico, pero el general ha puesto en alerta máxima la base, cierra la base, prepárense para una invasión, cualquier persona que se comunique con nosotros es soviético, así que no le crean a nadie, ni el mismo presidente de los Estados Unidos se logra comunicar con él. Entonces el mismísimo presidente de los Estados Unidos es convocado al cuarto de guerra, esta cuarto ya que es parte del imaginario, ¿no?, colectivo, que aparece en el video del videoclip de Muse, Time is Running Out, por ejemplo. Esta típica mesa circular, ¿cierto?, con arriba como la luz de selfie, ¿no?, o sea, con la luz de influencer, ¿no?, pero gigantesca sobre la mesa, también como una dona, esta luz de dona gigante bajo la mesa de dona, el mapa del mundo de fondo, y el presidente de los Estados Unidos se junta con sus generales a debatir qué pueden hacer, cómo pueden detener este bombardeo atómico en suelo soviético. Entonces, nada, es una comedia bastante, a mí me da bastante risa, pero la verdad sí es una comedia bastante hilarante, man, bastante hilarante, man, sobre lo mal de la cabeza que está el mundo, y sobre lo mal que estuvimos como sociedad cuando la amenaza de la guerra atómica era nuestra realidad, era nuestro día a día, weón. Una película brillante, brillante, brillante, y con un Peter Sellers magistral. Peter Sellers, el famoso actor de comedia conocido por películas como La Pantera Rosa, o que tiene un breve papel en Lolita, también Stanley Kubrick. Acá interpreta tres papeles, de hecho. Interpreta a un general, no me acuerdo si un general, a un militar británico que está en la base de Alaska y que es el único en toda la base que se da cuenta que lo que están haciendo está mal. Faltaba poco. Y se contacta con la oficina Oval, y es él quien avisa que este bombardeo está ocurriendo. Peter Sellers también es el presidente de los Estados Unidos. Como oficial británico tiene un peluquín, como presidente está calvo, que es quizá el único personaje serio y cuerdo de la película. Y también es el Doctor Strangelove, el personaje que le da nombre a la película, que es un otrora científico nazi que tiene ideas aún supremacistas, que tiene ideas aún de superioridad racial, y que es como un consejero de guerra del presidente, interpretado también por Peter Sellers. Que esto también, ¿no?, se enmarca en todo lo que es la operación Clipboard, ¿no?, la operación esta que hicieron los estadounidenses para traerse científicos y diplomáticos y ingenieros nazis, olvidar su pasado y ponerles un nombre nuevo, y que vengan a trabajar a la NASA y que vengan a trabajar al Pentágono, a la CIA y todo eso, ¿no? Bueno, hay uno de ellos terminó trabajando ahí en el War Room de Estados Unidos. Gran película con un tiene un final icónico que si no han visto la película conocen este final, es historia viva del cine. Y que creo yo, también, ¿por qué no?, es una película a su modo antibélica, bastante ácida. Sí, harto cine antibélico, estoy cachando. Tenemos Comancy, tenemos La Tumba de la Luciérnaga y ahora tenemos Doctor Strangelove. Bien antibélico salí, parece, bueno, está bien, bueno. Me gusta. Vamos a ir terminando, puesto que quiero hablarles de. Para ir cerrando ya, vamos a caer en terreno sudamericano, vamos a caer en terreno sudamericano y vamos a hablar de la historia oficial, bueno, la historia oficial, que es una película argentina dirigida por Luis Puenzo y estrenada en 1985. Bueno, la historia oficial es un peliculón, por favor, véanla, bueno. Va a estar ahí en el enlace. Todas las que hemos dicho van a estar en el enlace. La historia oficial recordemos que en Argentina hubieron un par de dictaduras, como en toda Latinoamérica, en el siglo XX, ¿no? Hubieron varias dictaduras. Bueno, en Argentina también tuvo la suya, ¿no? Tuvo la de Videla, el proceso de reorganización social, en fin. Proceso de reorganización se llamaba, ¿no? Creo que sí, la última dictadura, la que termina efectivamente en el 83. Entonces, esta película, la historia oficial, se trata de una profesora muy acomodada y que tiene ¿cómo decirlo? Un entendimiento de la realidad que habita, de la realidad, digámoslo, de la Argentina que habita, basado en la historia oficial que se ha contado de cara a la dictadura, ¿cierto? Como la... Recuerden, ahora uno puede hacer revisionismo histórico y saber que todos los horrores que se cometieron en todas las dictaduras de Latinoamérica, pero en esos momentos, cuando las dictaduras recién cedían los poderes, no todos los horrores habían sido desnudados, güey. Entonces había una, valga la redundancia, historia oficial, bastante distorsionada y bastante manoseada, ¿no? Por quienes dejaban el poder. Entonces esta profesora cree fehacientemente la historia oficial, puesto que no tiene ninguna no está no tiene dudas de ella, weón, pero a causa de diversos eventos en su vida y diversos personajes que aparecen, entre ellos una viuda de la Plaza de Mayo, ¿cierto? Estas mujeres suponen que hicieron historia poniéndose la capuchita ahí en Buenos Aires. Empieza a cuestionarse si la historia oficial que conoce es realmente la historia verdadera, y empieza a hacer una revisión de lo que fue la dictadura argentina. Una película brutal, brutal, brutal, brutal, una película como nunca la hemos tenido en Chile y que le valió a Argentina el primer premio Oscar a Latinoamérica. Y el segundo Globo de Oro para Latinoamérica. El primero fue en los 50, La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias, sí. Una película brillante, brillante, poderosísima, desgarradora. Y que es muy valiente, weón. Se empezó a filmar, de hecho, en dictadura. Se empezó a filmar en el 83, creo, ¿no? Sí. Se empezó a filmar en el 83 cuando aún había dictadura. Y bueno, hay un reportaje que se hizo como el Nick, ¿no? De la película, con la actriz y todo, la actriz muy comprometida con el papel, weón, con el papel. Entonces ahí se ve como un poco cine de guerrilla tuvieron que filmar esta película, puesto que el terrorismo de Estado seguía en vigencia, weón. Véanla, puesto que es una película valiente, una película necesaria. Y una película también la sumaría yo a la lista de películas obligatorias que tenemos que ver como ciudadanos, nomás, como ciudadanos del mundo, weón. Es importante que como ciudadanos del mundo nos hagamos cargo de la historia, no solo nuestra, sino también de nuestros vecinos, weón, para que aprendamos de ella y para que en conjunto, en esa sinergia que componen los territorios, podamos crear una historia comunitaria puta más justa, bueno. Qué necesario es darle una revisión a la historia oficial de nuestro terrible territorio latinoamericano, bueno. Qué necesario, bueno. Bueno, para ir cerrando quiero hacerle unas breves recomendaciones. Mira, se me acaba de ocurrir mala junta que no la tenía aquí en mi pauta, en mi improvisada pauta, bueno. Mala Junta, una película chilena sobre un niño, vamos, con niños de nuevo, sobre adolescentes más bien, un adolescente que tiene como compañero a un adolescente mapuche, ponele, y que sufre bullying. Entonces se armó como una amistad aquí entre los dos niños, el niño Winca, ¿no? Que es bien peluzón, así, es bien matón. Y el niño mapuche que es más tímido, es más callado, por así decirlo, ¿no? Entonces, se arma una amistad, pero al mismo tiempo esa amistad entra en conflicto con la realidad que viven los mapuches, con la realidad que viven las comunidades mapuches, ¿no? Con la brutalidad policial que enfrentan a diario, weón, y creo que la película lo grafica bastante bien, weón. La película es ¿de qué año es? Malajunta del 2016, weón. Dirigida y escrita por Claudia Guayquimilla, una tremenda cineasta en nuestro territorio, weón. Una gran, gran cineasta, weón, y que sin duda creó una película muy respetuosa, también urgente, weón. Esta va a ser el podcast de las películas urgentes, weón. No, voy a quedarme solamente con esas tres películas urgentes. Coman sí. La historia oficial y Mala Junta, bueno, una película urgente para nosotros, para que estemos un poco más cerca de lo que le pasa a nuestros pueblos originarios, bueno. Hay que recordar que ellos eran propietarios de nuestra tierra, bueno, y esas tierras fueron compradas a precio de migaja o fueron directamente usurpadas, bueno, por la fuerza, bueno. Entonces sí. Muy que seremos chilenos y la República de Chile, pero los mapuches estaban antes, bueno. Así que nada, mala junta que se me acaba de ocurrir, bueno. Mira, qué bonito, qué bonito. Qué bonito porque vamos a seguir con Chile y voy a recomendar dos cortometrajes. Dos cortometrajes que ahora sobre todo están bastante en boga, puesto que uno... Bueno, voy a empezar. Voy a partir con Los Huesos. Los Huesos es un cortometraje de Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Creo que escribí bien los apellidos. Los Huesos es un cortometraje de stop motion, bastante, bastante bueno, que dio vueltas por todo el mundo y que salió bastante aplaudido y premiado en el Festival de Venecia, sin ir más lejos. Este cortometraje supuestamente nos cuenta la historia ficticia de la primera película stop motion del mundo, que supuestamente fue encontrada en Chile, la excavaron este año, la excavaron en el 2021, y este año, perdón, la excavaron en el 2021 y encontraron esta película que supuestamente fue filmada en 1901 y que muestra, de nuevo, esto en técnica stop motion, es brillante, la primera película stop motion del mundo supuestamente. Dentro de la ficción. Y que esta película muestra una niña que hace un ritual con huesos, con osamentas humanas, hace un ritual con el cual invoca los espíritus de Jaime Guzmán y de Diego Portales, ¿no? Los padres constitucionales de Chile, bueno, los padres constitucionales de la oligarquía chilena, del fascismo chileno y de nuestras constituciones conservadoras, weón, con una tendencia a lo militar, weón, al fascismo, sobre todo. Entonces, esta niña invoca los espíritus de Jaime Guzmán y de Diego Portales y se descasa de esta herencia oligárquica. Brillante, brillante. Un cortometraje hermosísimo. Con una técnica fabulosa y que a su manera, con unos recursos muy, muy de la época en la que se supone que ocurre, logra contar una historia mágica y que al mismo tiempo se condice con algo mágico que está ocurriendo en Chile, que es la escritura de una nueva constitución y que esperemos nos descase, nos divorcie, si se quiere, de esa trayectoria oligárquica fascistoide que hemos heredado de los padres de nuestra patria, de Diego Portales y de Jaime Guzmán. ¿Por qué no? El segundo cortometraje. Ah, bueno, ¿dónde ver Los Huesos? No va a estar aquí en el link, puesto que creo que estos productos hay que... Me parece responsable pagar para verlos, porque, claro, son trabajos de cineastas. Pequeños, no estamos hablando de un Pablo Larraín, estamos hablando de cineastas, si se quiere decir, más pequeños, ¿no? Así que vaya a Vimeo o a Mubi, que es donde yo vi Los Huesos, pague lo que corresponda y véala. Porque está bien, es buen cine chileno, bueno. Es buen cine chileno, bueno. Se están haciendo cosas muy interesantes en Chile, bueno. Y así, otra que queríamos recomendar es Bestia, de Hugo Covarrubias y Tebo Díaz. Este cortometraje también con una técnica así muy particular, muy particular. Este cortometraje nos narra más que nos narra, está basado en la historia de qué terrible esto, esta persona me parece terrible. En la historia de Ingrid Olderock. No sé si ustedes saben quién es Ingrid Olderock. Bueno, el cortometraje está basada en la vida de ella. Y bueno, para ver este cortometraje lo pueden ver en Vimeo. Está ahí en Vimeo para pagar. 3, $4 creo que vale pagarlo. Así que vaya, páguelo. Si lo quiere ver, yo no se lo voy a compartir. Y está nominada a los Oscars. Así que, si ya hace usted de estos que hace, o de estas que hace la rifa para los Oscars, yo soy de esto. Con Paulina siempre lo hacemos. Nos pegamos nuestro bingo de los Oscars. Vaya, véala, pague los $4 y esté al día. Bueno, ¿de qué trata? La historia está inspirada en la vida de Ingrid Olderock, como le dije. ¿Quién era esta señora? Esta señora era una colaboradora civil de la DINA, la policía secreta de Pinochet, cuya cabeza fue el Mamo Contreras, weón. ¿Y qué hacía esta señora? Bueno, esta señora, una señora que tenía un origen alemán, hizo cosas bastante horribles para poder obtener la herencia de su familia, entre ellas, digámoslo, librarse, para no ir spoileando lo que es el cortometraje, librarse de su hermana, güey. Y cuando llegó a Chile, y ya en Chile, y ya en la dictadura, fue la que se encargó, entre otras cosas, de entrenar a los perros, animales, digamos, a los canes, que se utilizaban en torturas en la Venda Sexy. Un lugar donde estos canes eran, bueno, usted ya se podrá imaginar qué se hacía con estos perros. Fue esta mujer la que los entrenó. Y fue esta mujer la que, esa, entre otras horrorosidades, que prefiero no comentarles aquí, qué horrible. Esas y otras horrorosidades fueron realizadas por esta mujer durante su paso por la DINA. Así que nada, les dejamos Bestia y los huesos para que vayan, paguen por verla y vean lo que está pasando en Chile, que es bastante hermoso, weón. Es hermoso lo que está pasando en Chile, weón. Es muy hermoso lo que está pasando en Chile, weón. Antes de irnos, porque ya sí, acá cerramos, ¿no? Les quería recomendar, primero, antes de eso, les quería contar una noticia que ocurrió hace algunas semanas ya en Estados Unidos, ¿no? El Tennessee School Board, que es algo así como la mesa de colegios de Tennessee, banearon Mouse. ¿Qué es Mouse? Mouse es una novela gráfica escrita entre 1977 y 1991 por el dibujante, por el comiquero, por decirlo de alguna forma, Art Spiegelman. Spiegelman, lo dije bien. Y fue baneada por la Comisión de Escuelas de Tennessee nuevamente por abordar temáticas no aptas para los niños, por hacer mucha referencia de lenguaje soez, por mostrar desnudo y temáticas sexuales y tal. ¿De qué se trata Mouse? Que está aquí, como la pueden ver. Mouse se trata sobre el Holocausto. Así es. Brillante. Art Spiegelman, de origen evidentemente judío, nos narra la historia de su padre y cómo su padre sobrevivió al Holocausto en Auschwitz. Auschwitz. Joder, qué difícil. Y es muy. Qué difícil es recomendar Mouse, weón. Entonces, la historia se trata, por un lado, de cómo el padre de Art sobrevive al Holocausto desde antes, desde que está en el gueto, es detenido, todo su calvario en el Holocausto, hasta que logra ser liberado e irse a Estados Unidos. Por otro lado, nos cuenta la difícil relación que tiene Art con su padre. Su padre ya está viejo, está mañoso, le empiezan a fallar los huesos, está medianamente senil. Entonces, la difícil relación que tienen ellos dos, puesto que la mamá de Art Spiegelman, se suicida. Se suicidó. Esto ya no es un spoiler porque esto se sabe desde el principio de la primera viñeta. Y el padre de Art ahora tiene otra mujer que lo detesta porque es un viejo mañoso y tal. Y el viejo, como que tiene todas estas mañas de viejo hebreo, ¿cachai? Como de, ella está conmigo solo por mi dinero, tú deberías trabajar más, Art, weón, tenés que generar más plata, tenés que saber de todo un poco. hacer zapatos, weón, hacer cortinas, todo. Entonces Art Spiegelman tiene una relación muy difícil con él. Y por otro lado, Art Spiegelman se enfrenta también a las vicisitudes de ser un cuasi huérfano, un artista que no cree en su obra y que no cree en sí mismo, weón. Entonces, con estas tres líneas bien trazadas, estas tres líneas temáticas muy bien trazadas, Art Spiegelman no solamente nos arma una radiografía muy honesta, muy, muy descarnada de lo que es su vida familiar, sino también un panfleto, un manifiesto antibélico nuevamente en contra del holocausto, de la dureza del holocausto y de cómo, a pesar de lo terrible que fue el holocausto judío, la humanidad logra perseverar, weón, debajo de todo ese manto de macabras situaciones, weón, de macabro accionar, weón, de maldad en el estado puro, weón. Pero a pesar de eso, la voluntad humana logra salir, logra florecer, weón. Bueno, Maus fue baneada en Tennessee, weón, y a causa de eso se volvió a instalar en los bestsellers de este año en Amazon. Así que yo se los recomiendo también. Va a estar aquí. Yo les recomiendo tenerlo en físico, puesto que no tiene ningún desperdicio leerla. Si pueden leerla en idioma original, mucho mejor. No tiene ningún desperdicio leer Maus, porque lo increíble de la wea es que, ¿por qué se llama Maus? Es que, para hacer más fácil la obra, Art Spiegelman transformó a todos los humanos que salen en animalitos, dependiendo de la raza que tengan. Es así como los judíos son ratones, de ahí el título Maus, que significa ratón en alemán, Maus. A los gatos los transformó, a los nazis los transformó en gatos, a los polacos los transformó en chanchos, por ejemplo, y así cada humano, dependiendo de su origen, es transformado en un animal distinto, bueno, y lo cual es bacán, porque le da una textura y una frescura a esta obra que ningún otro formato aguanta, bueno, aguanta. Maus ha tratado de ser adaptada varias veces, pero Spiegelman se ha negado siempre. Yo no creo que la veamos adaptada jamás, puesto que es de esas obras que creo que en su formato original y en su concepción original es como deben ser consumidas. Y aprovechando la polémica de la Tennessee School Board, es que yo les extiendo Maus a ustedes para que la vean, la disfruten y se den cuenta también de que es un documento necesario y brutal sobre lo bajo que podemos caer y sobre la historia que no queremos que se repita. Dicho esto, querido pueblo soberano, nos hemos agenciado aquí un programita con hartas recomendaciones. Espero que algunas les sume. Espero que se las haya vendido bien, ¿no? Espero que algunas, si no conocían alguna de estas películas, o este cómics, o estos cortometrajes, o esta película de anime, la disfruten. Espero que les deje algo, yo creo. Cualquiera de estas obras les deja algo, sin duda. Cualquiera de estas obras Uy, me enredé caleta. Estas obras los remueven, los van a remover a sus cimientos, sin duda, bueno, yo creo. Por lo menos a mí lo ha hecho, y las personas que las han visto y con las que las he conversado también les ha sucedido lo mismo. Estas obras te traspasan los huesos, te traspasan la carne y te invitan a la reflexión, que yo creo que es algo que el audiovisual o el arte en general debería tener como obligación prioritaria, bueno, invitar a la reflexión de nuestra realidad, invitar a la reflexión de la vida en la que, de la sociedad en la que nos toca vivir en el momento puntual que nos tocó existir, y que nos entreguen herramientas y, ¿por qué no?, lentes para poder mirar la realidad con ojos críticos. Está bien el espectáculo, está bien la diversión, está bien Marvel, pero creo que está bastante bien también, está bastante mejor, quizás, si se quiere, cuando la obra busca zamarrear lo que nos ahoga, busca denunciar lo que nos asfixia y busca, ¿por qué no?, ser un elemento transformador en esta lucha cotidiana que tenemos, weón, contra la injusticia, weón. Esto ha sido su que paguen quincenal. Nos encontraremos en 15 días más, usted sabe ya dónde, con nuestros programas seculares. Vamos a volver con nuestra programación habitual en la próxima quincena de que paguen. Así que nos estaremos viendo acá en 15 días más con Jonan, con la Natalia y con toda la contingencia nacional e internacional. Nuevamente su barquero, su humilde barquero, Rob Núñez, en este periplo, ¿no? En este barco con los argonautas de la desinformación, o tratando traerles un poco de luz a la sombra que se cierne sobre, sobre nuestro Ismaus personal. Cuídense y cuídense, que estén muy bien, protéjanse, cuiden a los suyos y recuerden que la historia es nuestra y los que nos la quieran arrebatar, que paguen.